Estás por entrar en el universo creativo llamado México, Magia y Libertad. Idea original de Manuel Luna MX. Cultura, opinión, información, deportes, entrevistas y música. Manuel Luna. México, Magia y Libertad. Comenzamos. Desperté, abrí los ojos, respiré. Después, un traguito de agua me tomé. Muy bien, sentí como por dentro se paseaba y como cada parte de mi cuerpo se activaba. Pensé, hoy no me puedo molestar por nada. Estoy como para repartirle buena onda a toda la cuadra. Entonces, salí con una sonrisota de la casa. Quiero que todo el mundo se entere lo que me pasa. Estoy tirando siempre pura buena onda y voy pensando siempre pura buena onda. Amigos nuestros, ¿cómo están? Bienvenidos a México, Magia y Libertad. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Manuel Luna. Todo listo para esta sexta emisión de este programa. Así es que tenemos información. Y bueno, pues comenzamos justamente con ello. Estaremos hablando de que no termina de embalar la maquinaria de la cuarta transformación. Desafortunadamente, continúan algunas cuestiones en las que se contradicen. Cultura. El tatuaje como símbolo de reaprobación personal en mujeres después de la mastectomía, con la maestra en salud Mariana Campos. Deportes. Estaremos platicando de la carrera 21K con Esmeralda Rebollo. Opinión. El uso del celular y de los gadgets en la escuela, qué sí, qué no y cómo poder hacer las cosas con el señor Héctor Vivero Domínguez. Música. Tenemos muchísima, muchísima música. Tendremos la música de Los Chamacos de Cadáver de Cristal. Estaremos teniendo música de Carla Soriano, de Don Diablo, de Ok Maguey, de Vacuum Blues. Y por supuesto en la rola no rock and rollera, Digital Charanga es lo que estaremos escuchando. Así es que sean ustedes bienvenidos. Manuel Luna. México, Magia y Libertad. No fue suficiente haberte amado tanto, ni pagar tu amor amargo con la propia vida. Comenzamos con este podcast, gracias por estar al pendiente de nosotros y pues arrancamos con esta situación que ocurre dentro del gobierno federal, dentro de la cuarta transformación, que no termina de amarrar, que no termina de tener justamente el engranaje perfecto para caminar. Diga lo que diga nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, diga lo que diga Jacob Polensky, quien es la presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, diga lo que digan muchas personas que están a favor de él, cómo está realizando su trabajo Andrés Manuel. La verdad es que no está funcionando la maquinaria. Ya hubo dos personas que le han renunciado al gabinete. Y el día de hoy, lunes 17 de junio de 2019, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, dijo que no está de acuerdo con los señalamientos del presidente, quien esta mañana aseguraba que los amparos contra Santa Lucía son impuestos por los corruptos a los que se les cebó el negocio del Naisim. Al respecto, y al parecer el propio Jiménez no escuchó la mañanera del presidente López Obrador, pues se pregunta, ¿eso dijo el presidente? Pues yo no estoy de acuerdo con el presidente. Pues entonces, ¿quién sí está de acuerdo con el presidente? Además explicó que los amparos son un procedimiento legal que existe, aunque no han generado en las obras porque ni siquiera han comenzado. Así es que pues habrá que esperar otro poco a que termine de embalar. Ya fueron, bueno, estamos por cerrar los primeros 6 meses de este año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y probablemente me vayan a llover pedradas, sin embargo debo de decir que terminando este mes, entonces sí hablaré como yo quisiera decirlo, porque todavía estamos con ese voto de confianza con el presidente Andrés Manuel. Sin embargo, también hay que ser críticos y hay que ser serios. No está caminando la maquinaria de la 4T, porque el penalti que, por cierto, detuvo Marcelo Ebrard respecto a la situación de aranceles en contra de nuestro país no es precisamente haber ganado la Copa del Mundo, porque no sabemos cómo puede reaccionar a final de cuentas después de los 49 días el señor Donald Trump. Así es que no echemos campanas al vuelo todavía. Esperemos que la maquinaria embone y que las cosas se den para bien y que no sigan cada quien con sus propias cifras. En fin, vamos con música. Arrancamos este programa con música de Los Chamacos de Cadáver de Cristal. La canción se llama Si te volviera a ver. Súbele, estás en México, magia y libertad. Llevo en la mano una botella de agua ardiente para olvidarte. Corazón que late, es una pasión que domina. Esto es Manuel Luna MX. Una fiebre deportiva arde tu pasión. Continuamos en México Magia y Libertad y es momento de hablar de materia deportiva. Lo que ocurrió este domingo 16 de junio de 2019 en la ciudad de Toluca, en la carrera 21K de la IPEF. Una carrera que sin duda pues fue agradable, abarcó un día especial, una carrera que trata de ser estandarte en la ciudad de Toluca y siendo una fecha pues muy, muy emblemática precisamente para celebrar a la familia, en este caso al papá. Hay que recordar que cuando es el día de la mamá, fiesta, casi casi rocola, en fin, mucha pachanga. Qué bueno, se lo merecen por supuesto nuestra madre querida, nuestra madre adorada. Sin embargo, papá también se merece cosas buenas, cosas positivas. Entonces la verdad es que se disfrutó mucho esta carrera, un éxito la verdad, lo que fue este 21K en honor al Día del Padre, donde bueno, pues finalmente los máximos ganadores, los ganadores absolutos de esta edición, pues fueron Eloy Sánchez Vidal en la rama varonil y Jenny Susano Bermúdez en la rama femenil. Quien sigue siendo la portadora, en este caso de la rama femenil, de el mejor tiempo en este 21 kilómetros, en esta carrera del Día del Padre, sigue siendo Esmeralda Rebollo, con quien estaremos platicando en un momento. Esta justa atlética contempló las siguientes distancias: 21 kilómetros, 14 kilómetros y 7 kilómetros, además de que hubo por ahí unas carreras infantiles donde pues pudieron participar algunos pequeñitos. Todo inició justamente frente al Estadio Universitario Alberto Chivo Córdoba, en frente justamente del Parque Vicente Guerrero. La empresa organizadora pues fue precisamente Pavigue, Parque Vicente de Guerrero, organizador de carreras, quienes pues tuvieron a bien organizar de manera conjunta con el IPEF y por ahí pues con todos sus patrocinadores esta excelente carrera. Como les decíamos, en lo que se refiere a los 21 kilómetros, quien dominó la prueba estelar fue Eloy Sánchez, paró el reloj en 1 hora 8 minutos 4 segundos. Hay que recordar que el mejor tiempo había sido el del año pasado, de 1 hora 8 minutos 18 segundos, mientras que el internacional Evans Kiplagat llegó en segundo lugar. El tercer lugar fue para Jairo González. Y en lo que respecta a las damas, ya les decíamos, Jenny Susano Bermúdez es quien se queda con el título de la mejor de esta edición, al detener el cronómetro en 1 hora 23 minutos 23 segundos. El mejor tiempo que se suscitó en la edición anterior fue de 1 hora 16 minutos. Así es que el segundo lugar fue para Miriam González y el tercer lugar fue para Anabel Martínez. En lo que refiere a la prueba de 14 kilómetros, Freddy Becerril en la rama varonil, por cierto, el originario de Tenango del Valle, se lleva el primer lugar, y Erika Romero fue la ganadora en la rama femenil, haciendo un tiempo en 14 kilómetros de 1 hora 5 minutos. Y les decíamos, pues Esmeralda Rebollo, quien es la máxima ganadora en cuanto a mujeres en los 21 kilómetros, en esta oportunidad participó en 7 kilómetros únicamente porque, bueno, pues ella está iniciando un nuevo ciclo deportivo y bueno, pues va a tener que iniciar de poco a poco. Ella hace un buen tiempo y en la rama varonil, dentro de los 7 kilómetros, el ganador fue Víctor Armando Díaz. Así es que si les parece, pues vamos a platicar con Esmeralda Rebollo, a quien tenemos vía telefónica. Ella es deportista, corredora, atleta, que vaya que está teniendo una excelente participación en los últimos eventos que ha realizado, con algunas dificultades por cuestiones físicas, pero bueno, la saludamos con mucho gusto. Esme, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos contentos de que nos acompañes. Platícanos, el día de ayer tuviste la oportunidad de correr en el 21K, esta carrera en homenaje a los papás, en esta carrera que, por cierto, donde tú eres la dueña absoluta de la marca de los 21K, aunque ayer participaste solamente en 7. Sí, sabes, como siempre lo he platicado, los 21 kilómetros son de mis preferidos. Y este año pues me quedo con muchas ganas de correrlos y de romper esa marca que hice hace creo que 2 años, porque últimamente, las últimas ediciones he corrido otras distancias, como lo mencionas. Este fin de semana corrí 7 kilómetros, porque creo que a veces, aunque no se acomode en este caso no se acomodó el 21 en mis planes de entrenamiento, pues el poder festejar corriendo con mi papá, pues es algo que me gusta mucho y es como un regalo también para él. ¿Y cómo lo viviste? Esa parte me parece que pocas veces se les pregunta a ustedes como deportistas, ¿cómo viven las carreras así con la familia? ¿Cómo las disfrutan con la familia? Pues, ¿sabes? Ha sido como bien raro, bueno, bien chistoso, porque al principio cuando yo comencé a correr, mi papá me ganaba. Entonces, ahora los papeles se cambian y yo creo que es igual, ¿no? Lo sigo disfrutando, esta vez yo esperándole la meta y tratar de alentarlo. Me sorprendió que esta vez sí se animara a correr los 21 completos. Ha cambiado un poco sus entrenamientos, pero los hizo muy bien y yo creo que también es una satisfacción para él. Y pues para la familia saber que estamos ahí, ¿no? Que mi papá aún puede correr y que le faltan todavía mucho en esto. Necesitamos, desde tu perspectiva, Esme, más carreras de este tipo, más carreras de convivencia familiar, más carreras que sí sean de competencia, pero donde se puede incluir a las familias para fomentar el atletismo, o así como vamos en el deporte, estamos bien. Pues, sabes, en mi caso, yo comencé a correr por una invitación de una carrera que se hizo en el trabajo de mi papá. Entonces, yo te puedo decir que sí es muy importante a veces eso, que fomenten la actividad física, o en este caso el atletismo, porque yo así inicié, o sea, no sabía, yo desconocía como toda esta parte, y pues por invitación, por no sé cómo lo vean muchos, por exigencia de mi papá, de que fuera a correr y que... Entonces fue como yo así inicié, ¿no? Entonces... En mi caso sí tiene un gran peso, sí funciona eso, el que se pueda invitar o se pueda hacer este tipo de convivencias, porque tal vez yo no, fue una carrera muy recreativa, pero ahí fue como inicié, ¿no? O sea, como que después ya me empezó a llamar la atención y pues ya de ir a olimpiadas, a universidades, obviamente cambia el panorama, pero yo por eso inicié, entonces... Creo que sí es importante promoverla. Muy bien, qué bueno, tus palabras siempre nos alientan, sobre todo pensando en que puede haber futuras promesas, ¿no?, dentro del atletismo. Pero ahora sí, entremos al tema. Esmeralda Rebollo, deportista de alto rendimiento, ¿cómo vas? ¿Para qué te estás preparando? ¿Cómo estás físicamente? Sabes, estoy iniciando una nueva etapa, cambio de entrenador. Entonces, prácticamente también está iniciando una temporada. Terminé ahora con el Nacional y inicio algo nuevo, ¿no? Estoy preparando, bueno, voy a estar teniendo algunas competencias de fogueo, de preparación, y todo esto va encaminado a poder correr y dar una marca para Juegos Olímpicos, que es yo creo que el primer criterio de selección. Ya después veremos cómo se va moviendo todo esto del puntaje y o sea, cambió mucho la forma de selección, pero creo que el primer paso es poder correr rápido, ¿no? Dar la marca. Entonces, hacia allá va encaminado mi preparación. Te digo que estoy cambiando de entrenador. Esta nueva forma de entrenarme creo que pues me va a ayudar bastante. Son formas diferentes y yo espero poder adaptarme y que se note o que haya mejores resultados. Muy bien, ¿cómo sería tu calendario? ¿Cuándo arranca? Y obviamente esperamos que se cierre, ¿no?, con broche de oro en Tokio, pero ¿cómo arranca tu calendario para este año? ¿Cómo iría? Pues mira, ahorita la competencia más próxima es el medio maratón de Ciudad de México, que es en julio, y después estaré en septiembre haciendo otro medio maratón. Y después, o sea, digamos que esas son como ya las distancias cortas, ¿no? Porque voy a estar haciendo una preparación donde me dice mi entrenador, Abraham Joel Martínez, que me dice que vamos a tratar la primera etapa, digamos, del entrenamiento, hacer velocidad. Velocidad me refiero a mejorar un 10.000. Y después ya estaré haciendo distancia específica para maratón. Y el maratón que tengo planeado correr es en Houston, en enero. Entonces, así se va a estar moviendo más o menos. Muy bien, pues ese calendario esperemos que sea muy benéfico. Deseamos, por supuesto, el éxito con esta nueva faceta, con este nuevo entrenador, esperando que las cosas se den muy bien para ti, que poco a poco, como tiene que ser cada ciclo nuevo, pues poco a poco se vayan dando las cosas. Esme, pues muchísimas gracias por habernos contestado la llamada, deseándote mucho éxito. Le mandamos un abrazo a tu papá, por supuesto, porque vaya que tiene una hija talentosísima. Ay, te agradezco mucho y es un gusto siempre poder compartir y platicar. A veces de las experiencias de uno puede uno aprender, o los demás pueden aprender algo a veces o conocer un poco más de lo que hacemos o de lo que es el atletismo. Exactamente, pues muchísimas gracias, Esme. De antemano te reiteramos el éxito que seguramente vas a tener, y bueno, pues agradecidos por tus palabras. Te agradezco mucho igual, les mando un abrazo a todos. Esmeralda Rebollo, quien es deportista, atleta de alto rendimiento, buscando, pues ya lo escuchamos, su marca, su clasificación a Juegos Olímpicos. Ella quiere estar en Tokio en 2020 y nosotros pues auguramos mucho éxito para una deportista tan talentosa. Vamos con más música. Lo que vamos a escuchar ahora es de Carla Soriano, la canción se llama Al Amanecer. La escuchas aquí en México, Magia y Libertad. Debo seguir, no hay marcha atrás. Hay un motivo más para luchar. Hoy puedo percibir a la excitación, tanta fascinación entre los dos. No puedo volar sin ti. Resulta difícil no tenerte aquí. Sé que hay un lugar donde reinan nuestros sueños. Siempre habrá una canción. Sé que habrá un hogar donde solo amor tendré. Ah! caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, el hombre increíble. En su nueva aventura. Amigos nuestros, ahora sí estamos ya con el señor Héctor Vivero Domínguez, todos puestos, dispuestos para platicar de su editorial del día de hoy, pero yo aprovecho para felicitar al buen Héctor hasta Tejupilco, porque 16 de junio, día del padre, día del jefe del hogar, día del machín de machines, día de los amantes del Cruz Azul. Ah, no, ese no es, pero casi casi. Señor Héctor Vivero Domínguez, ¿cómo estás? Estimado Manuel, muy contento con esta serie de adjetivos que ojalá alguno de ellos, cuando menos uno de ellos me tocara, sería excelente. Vivimos en el mundo de las ilusiones, la verdad es que me la pasé haciendo labores domésticas, pero muy contento. Ya los hombres de hoy somos maltratados, debe quedar claro el punto. Y pues bueno, para muestra un botón. Yo no lo creo porque estoy convencido que ayer hubo festivales, hubo banda, hubo juegos pirotécnicos, hubo mariachi, de todo. Los restaurantes llenos, caray. Definitivamente, así es como se celebra el Día del Padre. Y tú que eres un padre tan padre, seguramente te la pasaste. No, sí, cierto, sí la pasamos muy bien la verdad, en compañía de la familia, en compañía yo de mi hija, que es el motivo de muchas de mis cosas, las buenas sobre todo, pues mejor, más contento no podría haber estado. Y bueno, extendemos la felicitación para todos los amigos de este podcast México, Magia y Libertad, que tienen esa dicha de ser padres, que hayan tenido un buen festejo y sobre todo tengan mucha salud. Estamos en la mitad del año y vamos a cerrar este segundo semestre pues con todo, estimado Manuel. Y bueno, si te parece, pues ya iniciamos con la editorial. Adelante, adelante, señor. Bien, amigos, pues aportándole aquí al podcast de México, Magia y Libertad, en esta ocasión, en los temas de educación, como ustedes saben que es lo que hace su servidor Héctor Vivero, partiendo pues de ciertas experiencias, partiendo de una visión personal y de algunas notas que hemos podido checar en investigaciones, en editoriales que se publican por ahí en los medios escritos, por supuesto del diálogo continuo con los compañeros docentes, porque han de saber que yo me dedico a este bonito trabajo de la docencia. Pues el día de hoy quiero hablar de los móviles, de los celulares, de esas apéndices que ahora cargamos diariamente, que se están volviendo parte incluso tal vez de nuestra genética, que están amoldándose de manera interesante a nuestros falanges, a nuestros ojos, a nuestros oídos. Pues estoy hablando del teléfono celular, y con esta intención de crear tal vez un poco de polémica, yo lo que quiero hablar, lo que quiero decir, es que esas batallas que se viven, que se libran en las aulas de clase contra los teléfonos, ya están de antemano perdidas. Quisiera poner, por ejemplo, mi propia escuela, una institución en donde la señalética, donde los íconos que aparecen por ahí en las aulas, destacan el de no fumar, por ejemplo, destacan el de las salidas de emergencia, destaca el de lo que hay que hacer en situaciones de alguna contingencia como un sismo o un incendio. Pero el que me llama la atención es esa prohibición al teléfono. Yo no sé si ustedes compartan, los que estén trabajando como profesores, o los que tengan que estudiar todavía, que estén en las aulas, compartan que hay una simbología de prohibición al teléfono, todavía con un teléfono de los viejitos, hermanos, de esos que tienen antenita, bien un Nokia, un Sony Ericsson, no sé cuál es el que les guste, pero todavía de los antiguitos, con su clara prohibición. Yo creo que se quedó esto ya bastante atrás, y sostengo que prohibir lo único que hace es, de entrada, echarnos en contra, en el caso de los docentes, echarnos en contra a los chavos. En primera, porque no falta el día en que te entra una llamada, una situación de emergencia, una notificación a lo mejor sobre cuestiones también del trabajo o sobre lo que sea. Y cuando tú sí eres capaz como profesor de tomar el teléfono y les prohíbes a los demás el hacerlo, a los chavos, pues ya de entrada ahí te van a ver feo. Yo creo que estamos en la necesidad de replantear que los celulares no pueden ser prohibidos en las aulas, sino que debe negociarse, que debe buscarse la manera de que se utilicen, de que se les saque provecho. Si tú al joven le dices, chavo, ¿no?, a la chava, quiero que el día de hoy hagan un trabajo gráfico, un trabajo audiovisual, yo traje unas aplicaciones, así que les voy a compartir en este momento. Yo creo que desde ahí los entusiasmas. Es también cuestión de no abusar, una vez cada dos semanas, por ahí tener una actividad con el teléfono y hacerles ver que tienen ahí una potente herramienta. Atrás quedaron ya para muchos el uso de las computadoras. Es imprescindible tener una máquina de esas, pero hoy con el teléfono puedes resolver videos, puedes resolver fotografías, puedes resolver situaciones matemáticas, puedes resolver algunas cuestiones de geografía, de ubicación, de coordenadas, de conocimiento del espacio exterior, y sin contar pues el acceso ya directo a lo que es la información vía Google, vía YouTube, vía Wikipedia. Señores, el teléfono no debe prohibirse en las aulas. Efectivamente hay mayor posibilidad de que exista el ciberacoso, el bullying, que te generen por ahí un contenido que sea problemático, ¿no? Pero hoy en día, prohibir el teléfono en las aulas es, estimado Manuel, una batalla que de antemano ya las escuelas la llevan perdida. Los nativos digitales dicen, tranquilo, calmantes montes, que por más que me prohíban las cosas, pues yo veré la manera de estar siempre conectado. ¿Cómo ves, estimado amigo? Que por cierto, nos comunicamos y dependemos de estas chácharas. Sí, de hecho, para realizar justamente este podcast, pues así lo hacemos, a través del teléfono. Yo debo confesarte, aunque ya lo sabes, debo confesarte que sí tenía una idea errónea. Me has cambiado la visión, me has cambiado la perspectiva del uso del celular en las escuelas. Es cierto, yo estoy a favor de que se ocupen para tareas, estoy a favor de que se ocupen para el conocimiento, incluso para la recreación. Sin embargo, tú te fuiste más allá y eso siempre se agradece, porque esto tiene que ser revolucionario. Aquí el punto, Héctor, tendría que ser en cómo hacerlo, ¿no? Sí, claro. Tener la capacitación, hablar de algo de lo que ya conoces también, no aventarte, no exhibirte. Hablo de profesor, por ejemplo. Un profesor que se exhibe queriendo dar a conocer una aplicación y miren, van a hacer un trabajo con estas características, pero cuando tú mismo no lo puedes operar, pues ya te metes al matadero, ¿no? Y pierdes a lo mejor ese feeling, esa algo que estaba pasando ya, una magia ahí con los chavos. Creo que me acaba de pasar, Héctor, recientemente con un DVD, no con un teléfono, con un DVD. No supe llegar al menú de un DVD. Imagínate. No, y es real, aunque también debo aclarar, yo difícilmente uso un DVD. Yo estoy más acostumbrado a las USB. Exacto. Entonces, efectivamente, si es tu herramienta o si sabes que no vas a poder contra pues la tecnología, únete a la tecnología, intégrate a la tecnología, no pierdas tampoco la enseñanza física, la enseñanza, incluso lo voy a decir, los libros, la lectura, todo eso, pero sí tienes que empaparte, porque esto es la nueva comunicación y tú como docente tienes que ser un gran comunicador, transmisor de conocimiento a tus alumnos. Así es, estamos por cumplir la primera de cinco partes de este siglo XXI, la primera quinta parte, digamos, y siguen estos letreros en muchas aulas. Es como una visión retrospectiva de muchas cosas que se han prohibido con anterioridad y que hoy en día pues son importantes. Entonces hay que buscarle el modo, mientras que hay desde la política, desde distintos poderes, se trata de prohibir. Me parece que una visión racional de las cosas nos dice que hay que negociarlas. Y con eso saludo al público de México, Magia y Libertad. Decía yo al principio, esperando que esto genere pues a lo mejor un debate, una argumentación distinta, pues estoy atento en mi cuenta de Twitter, que es @Hector_tuitero, así como suena, tuitero. Ahí estamos, a la orden, Manuel. Quien no esté de acuerdo con tu punto de vista, ya sabe dónde aventar las pedradas, pero propositivas. Que pasen buena tarde, muchas gracias a todos los amigos de México, Magia y Libertad. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, por supuesto, por tu comentario. Que pases igual, excelente tarde, felicidades otra vez. Llegó el momento de escuchar la música aquí en México, Magia y Libertad. Vamos a escuchar a Don Diablo Rock. La canción se llama Apuesto a quien extrañas. Súbele. Es lo que más te hace falta. Mis caricias en tu pelo. Mis besos en tu cuello es lo que más recuerdas. Mis labios sobre tu piel o mis manos en tu cuerpo. Yo sé que te hace falta eso que te hace soñar, eso que por orgullo mandaste a volar. Apuesto a que me extrañas, apuesto a que sueñas conmigo. Cada noche que te sientes sola, cada noche que te envuelve el frío. Apuesto a que me piensas cuando lloras. Nosotros no tenemos frecuencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @ManuelLunaMX. Amigos de México, Magia y Libertad, estamos de regreso con todos ustedes y hoy tenemos un tema que estoy convencido les va a gustar, les va a agradar. Así es que, pues presento sin más ni más a la maestra en salud, Mariana Campos Estrada. Mariana, hace siglos que no platicaba yo contigo, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿y tú cómo estás? Bueno, pues yo feliz porque por fin te tenemos en estos micrófonos, aunque sea vía telefónica, pero te tenemos y nos vas a platicar de un tema que de manera particular me dejó helado cuando estaba platicando contigo para saber de qué manera podías colaborar con nosotros en una entrevista. Y bueno, mastectomía y tatuajes. ¿Sí? Platícanos, ¿de qué va esto? ¿De qué va este estudio que estás realizando? Bueno, primero gracias por la invitación y pues te cuento un poco. Esto nació de un estudio que yo estaba realizando previo sobre imagen corporal en mujeres que habían perdido uno o los dos senos a causa del cáncer. Y entonces, pues, buscando información, testimonios y esto, me encontré con esta tendencia que es muy fuerte a nivel mundial y que es apoyar a las mujeres que padecieron cáncer con la realización de tatuajes, ya sea para reconstruir los pezones, aunque sea en un dibujo en la piel, o para cubrir las cicatrices. Bueno, el tema a mí en lo particular me llama mucho la atención porque pocas personas de pronto piensan, o más bien creo que nadie pensamos en que esto pudiera tener alguna relación, el saber que existen los tatuajes, pero que también tienen que relacionarse con esta operación que se realiza para la cuestión del cáncer. El hecho de que haya casos así, no sé en qué porcentaje se encuentra en el país, Mariana. ¿Cuántas personas de pronto sufren por esta cuestión, esta mezcla de? Mira, en el mundo, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte mayores de 25 años. En México se encuentra también, es el segundo o tercer lugar, si mal no recuerdo, de causa de muerte, la de cáncer de mama. Y pues esta opción de los tatuajes es poco conocida, ¿sabes? Porque es cuando tú hablas de tatuajes, la gente luego piensa en una cuestión de que no vas a encontrar trabajo o que te van a hacer feo las personas o te van a rechazar por esto, pero tendríamos que empezar hablando de dos cosas, ¿no? La enfermedad del cáncer de mama, el cáncer de mama específicamente, es una enfermedad estigmatizante en varios sentidos. Primero, porque cuando te dicen que tienes cáncer, pues es casi sinónimo, o la gente piensa que es sinónimo de muerte, y no siempre. Lo que pasa es que es una enfermedad invasiva, los síntomas son muy agresivos, la respuesta que hay el cuerpo al tratamiento también es extintante, porque pues pierden el cabello, siempre están cansadas, y pues con la cirugía sí queda una marca muy fuerte en el cuerpo. Entonces, esto de lo que yo te estoy hablando surge a finales del siglo XX y todo lo que va a sacar la relación entre los tatuajes y las mastectomías, y a México realmente tiene muy poco que llegó. Entonces, pues se trata de brindarles a las mujeres que no pueden reconstruir su seno porque no les quedó piel debido a la agresividad de la cirugía, una opción para reapropiarse de su cuerpo mediante un tatuaje que les va a permitir elegir el diseño y ponérselo en esa parte del cuerpo que tanto problema les causa. A nivel mundial, esta ha sido una terapia muy efectiva para que las mujeres sientan más seguridad con respecto a sus cuerpos, porque pues debemos de recordar que la feminidad en todo el mundo está relacionada muchas veces simbólicamente a los senos. Entonces, el hecho de perder uno no te hace menos, pero la gente lo percibe de esa manera. Entonces, cuando tú eliges un diseño, eliges con quién hacértelo y te lo tatúas, es como una oportunidad para reapropiarte de tu cuerpo, reapropiarte de la seguridad que la enfermedad te quitó. Entonces, pues de eso se trata esta relación entre las mastectomías y pues los tatuajes. ¿Cómo? Yo la verdad no me imagino cómo una mujer puede pues percibir esa parte. La verdad, yo no lo entiendo, Mariana. No puedo comprenderlo así de rápido, así de golpe, ahorita que lo estás comentando. ¿Cómo un dibujo puede generar eso? Un dibujo en la piel, por supuesto, el tatuaje es eso. ¿Cómo puede generarte que te reapropies de lo que la enfermedad te quita? ¿Cómo funciona? ¿Se necesita también una terapia o simplemente funciona así como por arte de magia, que no creo? ¿Cómo funciona? Mira, obviamente la mayoría de las personas que sobreviven al cáncer, pues tienen un acompañamiento familiar, un acompañamiento médico, un acompañamiento psicológico, pero en el caso de los tatuajes es como muy extraño, porque el hecho de tener esa cicatriz, aunque te vuelve una luchadora y es una marca de guerra, de la guerra que acabas de ganar, sigue siendo un recordatorio doloroso de eso, ¿no? Todo lo que te quitó el cáncer mientras lo padeciste y mientras estuviste en tu lucha. Entonces, el hecho de que tú escojas un diseño y que atravieses por ese proceso, porque es un proceso doloroso, hay que decir que tatuarse es doloroso, pero tatuar una cicatriz es más dolorosa, porque la cicatriz es, el tejido de la cicatriz es distinto, es como más sencillo. Ya no te sientes que la enfermedad te está quitando nada, porque tú decidiste ir no solamente con tu lucha, con el tratamiento, sino con una imagen que te va a ayudar a construir una imagen positiva de ti mismo. Habrá que recordar que los tatuajes siempre han sido vistos como o quienes se los hacen, como personas temerarias y valientes, ¿no? Que deciden llevar en el cuerpo algo que los vuelve pues si tú quieres un poco rebeldes, un poco luchadores. Entonces, cuando una mujer se mira, ya no mira la cicatriz, es en muchos de los testimonios que yo pude recuperar una cuestión muy, muy positiva. Y digo, no solamente se han utilizado para las mastectomías, recientemente en México ha llegado eso, pero también han ayudado a cubrir cicatrices de quemaduras. Por ejemplo, en la India, las mujeres que les han rociado ácido, hay varias cosmetólogas y tatuadoras allá que les tatúa las cicatrices del mismo, el color de su piel, para que no se noten, y entonces es como, es algo extraño, es como un cambio en el chip que te permite verte de otra manera y recuperar un poco el control sobre tu cuerpo. Entonces, aquí es un trabajo de varios, ¿no? Entre los terapeutas, los tatuadores, la familia y la propia mujer. Que ya he escogido previamente el diseño. Y cabe decir que pues estos tatuajes, por lo menos los movimientos internacionales y los que hay en México, los tatuadores los hacen sin ningún costo. Ellos ofrecen su servicio, ofrecen su material y su talento para plasmar en la piel de las mujeres. Fíjate que ese dato a mí me está pareciendo muy, muy agradable, muy loable por parte de las personas que se dedican a hacer tatuajes. Y tocaste, qué bueno que lo mencionaste, era justo lo que te iba a preguntar. ¿Cómo era el tatuaje? Si era, digo, porque es que esa parte que yo creo que fue la que a mí me dejó un poquito, no traumado, pero sí pensando en, bueno, un tatuaje generalmente nos quedamos con que es la tinta oscura. Ajá. Pero no, entonces es con el color de piel, con los tonos de piel, es como si hiciéramos un body paint, quiero pensar. Eso es en el caso de algunos, hay mujeres que deciden hacerse un dibujo con los tatuajes tradicionales, el que tú conoces, y hay otras, dependiendo del tipo de cicatriz que tengan, y que se hacen, por ejemplo, los tatuajes de pezones en 3D. Lo que pasa es que muchas veces se hacen las mastectomías, puede, sobra piel para hacer una reconstrucción, pezón, pues se pierde, o digamos, en medio de la cirugía, entonces queda, el pezón queda sin pezón. Entonces hay tatuadores que dibujan el pezón, le llaman pezón 3D, y se ve como si fuera un pezón real. Ellos lo tomaron de estas terapias que se utilizan para las personas que perdieron alguna extremidad, que es como un espejo. Entonces, el hecho de ver el pezón ahí, aunque tú sabes mentalmente que es un dibujo, la imagen que proyecta tu cuerpo te ayuda a aceptar las cosas. Y en el caso de las mujeres que no tienen tejido para poder hacerse una reconstrucción y que se hacen un tatuaje, pueden optar por un tatuaje tipo body paint, como el que tú dices, o pueden hacerse un diseño, pues el digamos que la imaginación es el límite. El tribal, ¿no? El clásico, que es el oscuro. Sí, exactamente. Pues vaya, ya no estoy tan helado de la impresión de lo que nos estás platicando. Me dejó más tranquilo este asunto de poder hacer como que estos tatuajes 3D, que la verdad, pues sí, son bastante realistas. Y en este caso, pues yo me imagino que ayudan mucho a la autoestima de las personas que llegaron a padecer el cáncer y que perdieron, pues, esa parte de su cuerpo. Sí, así es. Es una opción para mirarse con otros ojos también, y en muchas ocasiones para cerrar ese ciclo que termina uno de cerrar, a pesar de que pudieron vencer al cáncer, cerrar este ciclo. Pues sí, a veces cuando pensamos que ya está todo estudiado por parte de sociólogos, estudiantes de la salud y eso, uno se queda con la idea de que pues prácticamente ya está todo estudiado, pero ustedes nos sorprenden siempre con algo diferente, siempre encuentran algo que pues a la sociedad nos envuelven con a ver, espérense, ¿ahora qué están sacando? ¿Ahora en qué se están fijando? Pero es algo que está pasando en la sociedad y por eso también son admirables. Digo, porque tú eres socióloga en licenciatura. Sí, exacto. Y bueno, pues ahora con esta maestría en salud, pues la verdad es que a mí sí me dejaste con un grato sabor de boca por un tema que yo nunca me imaginé que existiera. Pues gracias. En realidad, pues sabes que estamos en todos lados. No es cierto, estamos en todos lados, pero en realidad es darle atención a estas cosas que están surgiendo y que presten atención de la ciencia. Muy bien, pues vamos a tener seguramente una segunda entrevista y hago abierta la invitación para que en la tercera temporada pues colabores con nosotros en este programa ya con una pequeña cápsula de opinión, bueno, semanal, ya donde estés tú participando. Te hago la invitación pública y yo sé que no me la vas a rechazar. Tú sabes que no, y trabajar contigo siempre ha sido una experiencia muy, muy, muy agradable. Yo siempre he aprendido mucho de ti y te agradezco muchísimo, y claro que la acepto. Muy bien, pues Mariana, te deseamos que tengas mucho éxito, también que enseñes a tus alumnos a cuestionar, a observar, en fin. Porque, por cierto, no te presenté como debe ser, no dije que eras también docente en el Centro Universitario de Ixtlahuaca, no dije que eres investigadora, pero bueno, ahora lo digo, y pues enhorabuena, mucho éxito y muchas, muchas gracias por este tema. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por la invitación y también por ese ímpetu que tú tienes para informar a las personas. Bueno, pues ahí estamos, muchas gracias, Mariana Campos Estrada. Además, pues una mujer con una sensibilidad cultural impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Llegó el momento de poner más música en tus oídos. Lo que vamos a colocar ahora es de OK Maguey, algo de 1991, en la voz de Gabriel Corchado. Esta canción se llama Gritaré. Suena aquí en México Magia y Libertad. Me hace gritar. ventana llena de vida. Me levantas por la mañana. Sociales como @ManuelLunaMX. Entramos a la recta final de nuestro programa y es momento de hablar de la música, en específico de la música al estilo 8D, para cerrar con calidad este programa. Y hoy vamos a tocar el tema de la electrocumbia, pero no de la electrocumbia más conocida actualmente, que la crea Remix, no, sino de la electrocumbia anterior a eso, que de manera personal considero que esa sí es electrocumbia, no cumbia hecha necesariamente solamente en la computadora, sino que de verdad tiene el sonido de la música electrónica. Y me refiero a los chamacos de Digital Charanga, un proyecto de la Ciudad de México encabezado por Damián Martínez Martínez y Ulises Vergara Sánchez, que bueno, pues ya tienen rato haciendo música, mezclando la música electrónica con la cumbia y con otros géneros como el danzón, como el high energy, que tienen rasgos del California Dancing Club y por supuesto de pues este llamado Su Majestad, autollamado Su Majestad Imperial Silverio. Esos rasgos también los tienen ahí dentro de su música. Son influidos por todos estos géneros y crean un sonido único, especial, antes de que lo hiciera Remix, aunque él, bueno, pues populariza mucho más este estilo, pero reitero, de manera muy particular considero que esto sí suena a música electrónica, mucho más a música electrónica. Y con la mezcla de cumbia, considero que esta sí es la verdadera electrocumbia. Es un dueto que incluso comienza pues haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Hoy en día, incluso recientemente, en la semana pasada o antepasada, para ser precisos, sacaron a la luz un tema que grabaron junto con el grupo Qual, uno de los mayores íconos dentro de la música sonidera en la actualidad. Hicieron un feat, lo sacaron a la luz, suena bien. Sin embargo, lo que les vamos a dejar al estilo de la música 8D es lo que suena muchísimo, muchísimo a electrocumbia desde mi punto de vista. Entonces los vamos a dejar con Digital Charanga. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y voy a mandar saluditos porque si no me van a colgar. Gracias a Giovanna que nos estuvo escuchando, gracias a Brenda que por ahí quiere algunas canciones, Gracias a don Miguel, que también nos ha escuchado muchísimo. Gracias de verdad, pues a Maricelita, que también es fiel seguidora de este podcast, a Jari. Un día vamos a platicar con ella porque ella es la voz oficial de este programa. Gracias al buen José Luis, que también nos escucha, Toño, por ahí también Claudia nos escucha. Y bueno, pues finalmente a mi papá, el señor Juan Luna, gracias, gracias por todo el apoyo, gracias por todo lo que me brinda, gracias por esas enseñanzas que le da solamente un padre a un hijo. Muchas gracias. Un abrazo muy, muy grande. Nos despedimos entonces. Esto es Digital Charanga. La canción se llama Digital Charanga, al estilo 8D. Sonrían. Es totalmente gratis. Manuel Luna MX presentó México, magia y libertad. Gracias por habernos escuchado.